El dominio es el primer derecho real regulado en el libro tercero de nuestro Código Civil de los Derechos Reales. Recordemos que Vélez primero regula a las cosas y a la posesión y luego a los derechos reales, siguiendo la opinión y el método de Macaulay, considerando que las cosas y la posesión son elementos de los derechos reales. Y así, luego de regular a las cosas y a la posesión, regula al derecho real de dominio. Si tendríamos que hacer una primera aproximación del derecho real de dominio, diríamos que este derecho real de dominio es el que confiere las más amplias facultades que se puedan imaginar de un sujeto sobre una cosa. En la nota al propio artículo 2506, Vélez, citando la partida tercera, dice que el dominio es el poder que el hombre tiene en su cosa de hacer de ella o en ella lo que quiera, según Dios y según el fuero. Si nos remontamos al derecho romano, diríamos que el titular del derecho real de dominio tiene los tres ius del derecho romano, el ius utendi, el ius fruendi y el ius abutendi, es decir, el derecho de uso, de goce y de disposición. La definición que Vélez nos proporciona de este derecho real está contenida en el artículo 2506 de nuestro código, que dice que el derecho real de dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona. Fijémonos en la expresión que utiliza Vélez. Utiliza la palabra sometida, da la idea de sometimiento de la cosa hacia el sujeto, hacia el titular. La fuente de esta definición corresponde a los jurisconsultos Auri y Ro. Vélez casi hace una reproducción literal de la definición de dominio que ellos proporcionan. Sin embargo, en la definición, Vélez no señala los caracteres del dominio como sí lo hacen estos jurisconsultos. No obstante ello, Vélez señala los caracteres en los artículos que siguen. Una cuestión importante de tener en claro es la distinción de los conceptos de propiedad y dominio en nuestro derecho. Pues bien, dominio lo acabamos de definir. En cambio, el concepto de propiedad es un concepto más amplio y comprensivo a su vez del dominio. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que el término propiedad comprende todos los intereses apreciables que un hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y fuera de su libertad. Bien, ya tenemos la definición del derecho real de dominio. Ahora debemos señalar cuáles son sus caracteres. Los caracteres del dominio son: es un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo. Respecto del carácter absoluto, debemos verlo, debemos analizarlo antes de la reforma de la ley 17.711 y luego de la misma. Está contenido en el artículo 2513. Antes de la ley 17.711, es decir, para nuestro Código Civil originario, el dueño, el titular del derecho real de dominio, podía incluso desnaturalizar, degradar, destruir la cosa de su propiedad. Sin embargo, a partir de la ley 17.711, que trajo consigo otros institutos emparentados a esto que queremos señalar, como es la teoría del abuso del derecho, se señala que el titular del derecho real de dominio debe hacer un ejercicio regular del mismo. Y recordemos que nuestra Corte ha entendido, ha interpretado, que regular significa razonable, es decir, debe haber un ejercicio razonable por parte del dueño. Respecto del carácter exclusivo, no hay mayores inconvenientes en señalar que el artículo 2508 refiere a que dos personas no pueden tener cada una en el todo el dominio de una cosa. En el todo. ¿Por qué? Porque lo que pueden haber son distintos sujetos, distintos titulares, pero de una parte alícuota, de una parte indivisa. Pero en ese supuesto ya no estaremos en presencia del derecho real de dominio, sino del derecho real de condominio, que es otro derecho real que estudiaremos más adelante. Y el último carácter que nos resta señalar de este derecho real de dominio, ya dijimos que es absoluto y que es exclusivo, ahora debemos de señalar el último carácter, que es el carácter perpetuo. Está contenido en el artículo 2510 y significa que este derecho real de dominio no se extingue por su no uso, por su no ejercicio, a diferencia de lo que sí ocurre con otros derechos reales, como por ejemplo con el usufructo. Ahora bien, ya tenemos la definición y los caracteres del dominio. Tenemos que decir que existen diferentes clases de dominio. El dominio puede ser pleno o perfecto, que es aquel que recién describíamos, que tiene todos los caracteres: absoluto, exclusivo, perpetuo. Sin embargo, este dominio también puede presentarse como menos pleno o imperfecto. A su vez, las distintas especies del dominio menos pleno o imperfecto son el dominio revocable, el fiduciario y el desmembrado. Respecto al dominio revocable, está regulado en el artículo 2663 y siguientes, y no hay mayores inconvenientes con entender su regulación. Importante sí, por el auge que ha tomado en este último tiempo, es el dominio fiduciario, sobre todo a partir de la Ley 24441, Ley de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción, que prevé el fideicomiso. Es decir, hay que distinguir lo que es el contrato de fideicomiso que dará lugar a la propiedad fiduciaria, al dominio fiduciario. Esta ley supone la existencia de un fiduciante, de un fiduciario, beneficiario y fideicomisario. El fiduciante es el que inicia todo. Transmite la propiedad fiduciaria de determinados bienes al fiduciario, al sujeto denominado fiduciario, para que éste la ejerza en beneficio de un sujeto denominado beneficiario, y al cumplimiento de determinado plazo o al cumplimiento de determinada condición, transmita estos bienes al fideicomisario. Lo importante de señalar es que el fiduciario no recibe una propiedad plena, sino justamente lo que recibe es una propiedad fiduciaria, en la cual está afectada primordialmente el carácter perpetuo. El titular fiduciario no tiene un dominio perpetuo, porque como bien lo señalamos en la definición que nos da la ley, ese dominio lo tendrá que transferir en determinado momento al fideicomisario, que es el destinatario final de los bienes, cuando se cumple el plazo señalado en el contrato de fideicomiso o cuando se cumpla la condición prevista. Importante también de señalar es que esta propiedad que está en cabeza del fiduciario constituye un patrimonio de afectación, separado del patrimonio del fiduciario y también del fiduciante. Y esto trae como consecuencia importante que esta propiedad fiduciaria, que este patrimonio de afectación, solo responde por las deudas del fideicomiso y no por las deudas personales que pueda tener el fiduciario y menos aún el fiduciante. Y la última forma o tipo de dominio imperfecto que nos queda señalar es el dominio desmembrado, previsto en la última parte del artículo 2661. El ejemplo típico de dominio desmembrado lo constituye el usufructo. Recordemos que en el usufructo la propiedad se desmembra, se divide, porque por un lado vamos a tener la nuda propiedad en cabeza de los sujetos denominados nudo propietarios, que tienen a la propiedad desprovista de todos sus atributos, y por otro lado tenemos a los usufructuarios, que tendrán el dominio útil de la misma, tendrán el uso y goce de esa propiedad. Esta es una primera aproximación respecto del derecho real de dominio regulado por nuestro codificador.